¿Cómo no creer en el amor? ¿Acaso crees que tú estás en este mundo por una ilusión? No, amigo, estás en este mundo por el amor. Por el amor, querido amigo. Amorcito, amorcito, amorcito, eres tú, mi corazón. Corazón, corazoncito, tus besitos, dulce sol, dulce es el amor. Dulce, dulce, dulce, arco iris de mis sueños. Dulce, dulce, dulce, dulce, manantiales, manantiales del amor. Amorcito, no te apenes, no te apenes, si tus lágrimas no creen en el sol, en el sol. Que danza en tu corazón, corazón, corazón. Baila, baila con la vida, baila con tu corazoncito, ritmo de esperanza. Dulce, dulce, dulce, sí, arco iris de mis sueños. Dulce, dulce, dulce, dulce, manantial del corazón, amorcito, amorcito, eres tú. ¿Cómo no puedes creer en el amor, amigo? Mira las estrellas, ¿tú crees que están danzando en el infinito, sin sentido, solo por un instinto de la casualidad? No, amigo, no. Todo tiene una causa en la vida, todo tiene una causa. Amorcito, amorcito, eres polen, alegría, alegría de mi amor. Son tus pétalos que perfuman la esperanza de mi corazón, corazón, corazón. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Dulce, dulce, dulce, dulce es el amor. Dulce, dulce, dulce sol, arco iris de mis sueños, sí, amada mía. Dulce, dulce, eres vida, sí, manantiales del amor. Amorcito, eres tú, eres tú, eres dulce de esperanza. ¿Cómo no puedes creer el amor? ¿Acaso tus lágrimas de alegría tienen sentido si no crees en el amor? Tus lágrimas danzan porque tu alma refleja el amor que está en ti. Solo debes creer en él, amada mía. Cree en él. Jamás te defraudará, amada mía.